Bueno, y en Archiniega, Agurtxane Llano, candidata a la alcaldía de Archiniega por el Partido Nacionalista Vasco. ¿Qué tal? Egunón. Egunón. Y José Luballe, independiente, número 3 en esta candidatura. Egunón. Egunón. Agurtxane, hay más independientes además, ¿no? Pues sí, yo creo que tenemos una candidatura que aúna un poco, bueno, pues aquellas personas del municipio que han querido aportar con ilusión y con trabajo un compromiso para sacar adelante proyectos de cara a la próxima legislatura, y tres personas independientes van en la lista. Y no será fácil gobernar, o sea, un ayuntamiento pequeño, las características de Archiniega, que además tienen ustedes un pueblo. Yo cuando voy, la verdad es que me siento muy a gusto. Supongo que a otras personas les pasará lo mismo, no sé lo que dirán ya los ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Que es que como lo ven todos los días, quizás no valoran lo que tienen. Pero en fin, los que vamos de fuera sí que lo vemos así. Y supongo que tendrán sus carencias, sus problemas. Me refiero a administrar quizás los pocos recursos que actualmente tenemos para poder hacer cosas, ¿no? Las dificultades con las que se encontrarán ustedes en el día a día. Bueno, yo creo que sí que hemos basado una gestión durante estos 4 años, y yo creo que tiene que ser un poco la línea de trabajo en los próximos 4 años, una línea de trabajo de contención del gasto y de priorizar aquellos proyectos que sean importantes para el municipio, trabajar para que esos proyectos tengan el mayor porcentaje de subvención posible para garantizar su ejecución. Y además yo creo que en eso estaremos casi de acuerdo todos los partidos políticos, en que las líneas de actuación futuras en el municipio son bastante, bastante claras. Sí, porque de grandes obras no podemos hablar, porque bueno, ahora mismo yo creo que de esto no habla nadie, ¿no? Salvo las grandes ciudades, que a lo mejor ya las tenían, pues en fin, pactadas o presupuestadas anteriormente. Pero aquí hay que ir al día a día y a resolver los problemas cotidianos de la gente. No sé, pero quizás seguramente que dentro del programa que llevan ustedes para renovar la alcaldía de Archiniega, seguro que llevan propuestas pues que bueno, ya el ciudadano de la villa habrá leído, porque habrán recibido el programa, pero que quizás conviene, pues así, resaltar a grandes rasgos, ¿no? ¿Cuál es dentro del programa, qué es lo que van a hacer en esos 4 años? Yo creo que unos ejes principales de esta legislatura tiene que ser, habida cuenta de la situación económica general que tenemos, es el priorizar el establecimiento de una zona industrial consolidada más amplia de la que tenemos. De hecho, ya se está redactando un proyecto de ampliación de esa zona industrial, facilitar a las empresas la implantación en el municipio, y eso de la mano de convenios con las empresas para garantizar que la mano de obra sea local. Sí, porque es uno de los asuntos, de los problemas que más acucian al ciudadano ahora mismo, que es el desempleo, la falta de recursos, y eso se nota al final. José Luballe, bueno, y a repetir, probablemente, con toda seguridad, concejalía dentro del ayuntamiento, ¿no? Seguir ahí trabajando en el municipio. Pues sí, al final hemos optado por seguir echando una mano. En vez de la retirada hemos optado por el apoyo y por seguir trabajando en lo que podamos por nuestro pueblo, y como la situación no está fácil, pues yo creo que tocaba un poquito dar el callo. En un momento sí, además que no es fácil, porque como decíamos antes, los recursos van a ser más escasos, y tanto en las instituciones de mayor relevancia como en los ayuntamientos, pues ahí pues posiblemente se notará o no. Dependerá, pues bueno, de la habilidad, ¿verdad?, de los gobernantes para quizás llamar a puertas, alcaldesa, que a lo mejor hay que llamar a más puertas para conseguir más recursos, ¿no? Yo creo que eso es uno de los puntos fuertes que tiene el Partido Nacionalista Vasco, y es efectivamente la experiencia en la gestión, el que ya llevamos años gestionando. Tenemos una candidatura con gente muy preparada y con experiencia, tanto en la administración pública como en la empresa privada. Yo creo que eso es garantía, por lo menos, de gestión, y de gestión eficaz y eficiente. José Luballe, ahora mismo en Archiniega, bueno, pues así desde fuera, ya digo, yo cuando vas, pues no percibes realmente si realmente hay alguna carencia, alguna habrá seguro, porque todos queremos mejorar nuestro pueblo, ¿no? Y de hecho los ciudadanos así se lo habrán demandado seguramente cuando ustedes han hecho campaña por la calle y les habrán dicho pues que pues a ver si esto, lo otro, en fin, ahora mismo que cuáles son las principales preocupaciones o si hay alguna que de los ciudadanos de Archiniega. Bueno, yo creo que poco a poco esta legislatura también ya se han ido haciendo cosas, pero ahora sobre todo pues vamos a intentar consolidar algunas cosas, lo de la zona industrial para poder atraer alguna empresa más. También tenemos que intentar dar este servicio sanitario, ahora que se ha ampliado ya por fin el ambulatorio, vamos a ver si podemos traer algún servicio más añadido que no depende de nosotros, ajá, pero viene por ahí el tema de pediatría, aunque sea algunos días, tema de incluso, no sé si está barajado lo de gimnasia para preparación al parto y algunas cositas para que la gente no se tenga que desplazar, ¿no? Y luego, bueno, tenemos que seguir, primero, manteniendo lo que tenemos, que ya es una cosa importante porque al final hay muchas zonas ajardinadas, muchos caminos, muchos accesos a caseríos, los pueblos de alrededor del municipio, todo esto hay que mantenerlo hoy en día, ¿no? Y son partidas importantes que muchas veces el ayuntamiento pues tiene que efectivamente llamar a muchas puertas para intentar solo mantener estas cosas que tenemos. Sí, sí, sí. Ese es el gran problema de los municipios, que no solamente son casco urbano, sino que tienen, pues, en fin, barrios o pueblos, como es el caso de Archiniegas o a su alrededor. Bueno, una cita con las urnas que será el día 20, y me imagino que ya ustedes, bueno, a estas horas estamos a fin de campaña y con ganas ya de que llegue el resultado, que esperan que sea positivo, claro está, para su grupo, para el Partido Nacionalista Vasco en Archiniega. ¿Cómo lo ven, alcaldesa? Bueno, pues yo lo vemos desde luego muy positivo. Yo creo que tenemos una legislatura en la que hemos estado trabajando, en la que el trabajo se ha visto. Vemos mucho apoyo en la calle también y desde luego con mucha, mucha ilusión por seguir trabajando. Uh-huh. Bueno, pues sí que les deseamos muchísima suerte en este día 22. Y bueno, los ciudadanos y ciudadanas, pues nada, que se lean el programa y luego que apuesten, que eso es lo importante, porque yo creo que hay que leerse, bueno, pues eso de ir a votar por votar, yo no lo veo, ¿no? Supongo que la mayoría sí que lo harán, leerán los programas, verán realmente qué es lo que más interesa a la ciudadanía y luego apostarán y darán el voto. Agurtxane Llano, candidata a la alcaldía de Archiniega por el Partido Nacionalista Vasco, José Luis Valle, independiente, que va en esta candidatura. Suerte. Y hablaremos el día 23. Es que recasco. Es que recasco, soy.